Albert Einstein nació en 1879 en una familia de clase media alemana. En 1905 publicó 4 artículos sobre el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial y la equivalencia masa-materia. Aunque los científicos de la época no le dieron demasiada atención, más tarde ganó el Premio Nobel de la Física en 1921. En 1916, Einstein publicó la teoría de la relatividad general, la cual quedó demostrada en 1919. Además del activismo contra las bombas atómicas y del nazismo, se mostró a favor del sionismo, un movimiento político judío que defiende el Estado independiente israelí en territorio palestino. De hecho, en 1952 se le ofreció el puesto de presidente de Israel, aunque no lo aceptó. Murió en 1955. En sus últimos días, siguió buscando una teoría para entender el universo y la realidad. A lo largo de toda su vida, recibió doctorados honorarios de universidades europeas y americanas. En este video te dejaremos algunas de sus frases más resaltantes, dichas y escritas a lo largo de su vida. La mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados. Es el carácter. El azar no existe. Dios no juega a los dados. Es extraño ser conocido tan universalmente y aún así estar tan solo. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. La educación es lo que permanece después de que uno ha olvidado lo que aprendió en el colegio. No puedes culpar a la gravedad por enamorarte. La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a todas partes. El amor es la fuente de energía más poderosa del mundo, porque no tiene límites. Locura, hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Lo correcto no siempre es popular, y lo popular no siempre es lo correcto. Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte verdadero y la ciencia. La distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. El crecimiento intelectual debe comenzar solo en el nacimiento y solo cesar con la muerte. El don de la fantasía ha significado más para mí que mi talento por absorber conocimientos. No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por la gente mala, sino por la gente que no hace nada. No tengo un talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. No fracasas hasta que dejas de intentarlo. En medio de la dificultad yace la oportunidad. Hay dos maneras de vivir, como si nada fuese un milagro o como si todo fuese un milagro. No es que sea muy inteligente, es que paso más tiempo con los problemas. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará su vida entera creyendo que es un necio. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. No podemos resolver nuestros problemas con la misma forma de pensar que usamos al crearlos. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. La paz no se puede mantener por la fuerza, solo se puede conseguir por el entendimiento. Tienes que aprender las reglas del juego, y luego tienes que jugar mejor que todos los demás. La diferencia entre la estupidez y el genio es que el genio tiene sus límites. Aprende de ayer, vive de hoy. Ten esperanza por el mañana. Lo importante es no parar de cuestionar. Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones. Si no lo puedes explicar a un niño de 6 años, no lo entiendes tú mismo. Cuando estás cortejando a una chica agradable, una hora parece un segundo. Cuando te sientas en una estufa ardiendo, parece una hora. Eso es la relatividad. Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. Una crisis puede ser una gran bendición para cualquier persona o nación, porque todas las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, así como el día nace de la noche oscura. Mira profundamente en la naturaleza, y entonces entenderás todo mejor. Lo único con el valor real es la intuición. La única fuente del conocimiento es la experiencia. La debilidad de la actitud se vuelve la debilidad del carácter. Los grandes espíritus se han encontrado siempre con la oposición de mentes mediocres. Solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de la principal. El que es negligente con la verdad en las cosas pequeñas no puede ser confiado en los asuntos importantes. Si los hechos no se ajustan a la teoría, cambian los hechos. Cualquier necio puede saber, el punto es entender. No te enfureces por ser exitoso, sino por ser de valor. Cualquier hombre que lee demasiado y usa muy poco su cerebro ha caído en hábitos perezosos de pensamiento. Solo alguien que es devoto a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro. Una vez que aceptamos nuestros límites, podemos ir más allá de ellos. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. El amor es un mejor maestro que el deber. Lo importante es no parar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. La mejor forma de animarte es animar a alguien más. Tengo que estar dispuesto a abandonar lo que soy para convertirme en lo que seré. La paz no se puede mantener por la fuerza, solo puede conseguirse por la comprensión. No te preocupes por las dificultades en matemáticas, te puedo asegurar que las mías son mayores. La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente. Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. El valor de un hombre debería verse en lo que da y no en lo que es capaz de recibir. vivo en esa soledad dolorosa en la juventud, pero deliciosa en la madurez. Si quieres que tus niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Todo debe ser hecho tan simple como se pueda, pero no más simple. Hablo a todos de la misma forma, ya sea al basurero o al presidente de la universidad. No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. La soledad es dolorosa cuando uno es joven, pero muy agradable cuando uno es más maduro. La monotonía y la soledad de una vida tranquila estimula la mente creativa. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial será luchada con palos y piedras. Todos deben ser respetados como individuos, pero nadie idolatrado. Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol. La ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. Sin una profunda reflexión, uno sabe de la vida diaria que existe para otras personas. Una perfección de medios y confusión de metas parece ser nuestro problema principal. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Nosotros, los mortales, logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Muchas son las cátedras universitarias, pero escasos los maestros sabios y nobles. Muchas y grandes son las aulas, mas no abundan los jóvenes con verdadera sed de verdad y justicia. La vida de un hombre sin religión no tiene sentido, y no solo lo convierte en un desdichado, sino en un ser incapaz de vivir. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. El valor de un hombre para su comunidad suele fijarse según cómo oriente su sensibilidad, su pensamiento y su acción hacia el reclamo de los otros. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. El mayor misterio del mundo es que resulta comprensible. Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre. El deseo de paz de la humanidad solo puede convertirse en realidad mediante la creación de un gobierno mundial. Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dejado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad, la belleza y la verdad. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En tiempos de la crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. La formulación de un problema es más importante que su solución. Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Todo lo que es valioso en la sociedad humana depende de la oportunidad de desarrollo que se le dé al individuo. Es imposible concebir la paz cuando cada acción que se toma es con la perspectiva de un posible futuro conflicto. Ninguna cantidad de experimentación puede darme la razón. Un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado. La única razón para la existencia del tiempo es para que no todo ocurra a la vez. Estas fueron algunas de las mejores frases de Albert Einstein. Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la mejor frase dicha por este gran científico? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.